vos, nuestra voz. A partir de este momento, porque el barrio cuenta. Esta es la cumbia de los barrios, donde todo se ve más claro, la que no se escucha por la radio. Esta es la cumbia de los barrios, donde todo 10:37 minutos en La Mosquitera, al 88.1 del día. Le estás escuchando La Diaria hasta las 12 del mediodía. Y ya lo anuncia esta música, ¿no? Ya lo anuncia la cumbia de los barrios. ¿Por qué? Porque se viene el segmento de El Barrio Cuenta, que lo inauguramos ayer con Alicia Zamora del barrio Cooperativa Bermejo Sur. Y hoy tenemos el agrado, el placer de que nos vengan a visitar del barrio Los Hornos, de acá del Sauce, de Guaymallén. Así que vamos a presentar, estamos con Yamila, con Pupi y con Matías. ¿Cómo les va? Buenos días. Todo bien. Bueno, contarnos un poco, porque la propuesta es, si bien vamos a estar todo el año encontrándonos y nos van a poder ir contando lo que ustedes quieran sobre el barrio, sí contar un poco dónde está ubicado para quienes no lo conocen y cómo surge el barrio. Yo vivo en Guaymallén, el Sauce, un asentamiento de Los Hornos, y bueno, me crié chiquito ahí, así que, ¿cómo se llama? Jugaba a la pelota, aprendiendo en bici, chiquito. Es un barrio muy, muy tranquilo, la gente, lo que viene ahí. Bueno, muchas cosas viví ahí de chiquito, así que aprendí a jugar a la pelota, hacer muchas cosas, manualidades, cosas así. Así que estoy contento por lo que ahora tenemos el merendero ahí en casa de Yamila y les ayudo, así que les quiero también ayudar a los chicos. De sacarlo de la droga, el alcohol, todo eso, y bueno, muchas cosas más, hacerlo competir contra otra escuelita de fútbol, cosas así. Yami, ¿y vos también vivís en el barrio? Sí, yo vivo en el asentamiento. Hace 6 meses que empezamos con un merendero, nos están ayudando desde La Poderosa, entraron al barrio y desde que llegaron, ahora, bueno, la gente se ha acercado, se ha unido, estamos más unidos en el barrio. Y lo que yo quería contar es que, bueno, hace 30 años que está el asentamiento y, bueno, no tenemos agua, no tenemos luz, tenemos un solo medidor para 20 familias, otro medidor para 20 más y así. Y bueno, estamos tratando de que el Estado nos dé una oportunidad de tener lo que necesitamos. En realidad, porque es un derecho que tenemos nosotros, toda la gente, de tener nuestros propios recursos. Ahí vamos a profundizar un poquito más, pero la presentamos también a Pupi, que vos estás trabajando en el barrio. Yo trabajo con La Poderosa, uh-huh. Entramos hace 6 meses, los conocimos acá en La Lagunita, cuando estaban en la feria. La idea, más que nada, es traer la urbanización al barrio. Yo no vivo ahí, pero ya me considero una más, porque somos todos compañeros. Es la urbanización del barrio, terminar de construir el merendero, para que los chicos, porque por ejemplo ahora estamos en casa de Yamila y no tienen que sufrir calor ni el frío. Queremos tener una casa para la mujer. Queremos lo que todos pueden tener y ahora no tenemos nosotros. Queremos la urbanización, queremos los derechos, queremos empoderarnos de nuestros derechos. Básicamente eso. Ahora está pasando algo en el barrio que ustedes están empezando a decir y que tiene que ver con esto, con la conformación del merendero, de quizás de empezar a juntarse mucho más. Pero, ¿qué pasó durante estos 30 años en esto que vos decís, Yamila, del Estado, ¿no? ¿Qué ha hecho, ¿no?, el Estado durante estos 30 años en función de que no tengan un derecho fundamental como es el agua? Claro, antes era privado, uh-huh. El lugar a donde estamos era privado, pero siempre llegaban distintos dueños que trataban de, dentro de todo, de sacarnos plata. Y después nos enterábamos que no era el dueño real y así. Cuando entraba el Estado, solamente era cuando necesitaba votos. Y bueno, prometían, sí, nosotros vamos a hacer esto, aquello. Después pasaban las votaciones, no aparecían más. Entonces, cuando entró la organización de La Poderosa, tampoco la gente creía. Ya no se unía nada porque decían, bueno, es otra mentira más. Pero bueno, ahora se están dando cuenta de que no, que vinieron a quedarse y que seguimos adelante y toda la gente se está uniendo cada día más para salir todos juntos de esto. ¿Y de cuántas familias más o menos estamos hablando que hay en el barrio, más o menos? Y aproximadamente 80 familias. Uh-huh. Sí, varios niños, mujeres con hijos y sin marido. Por eso también tenemos pensado hacer talleres, proyectos también para poder tener algún beneficio que tengan las propias mujeres para poder salir de esto de que no pueden trabajar con niños. Y está muy bueno porque lo primero que necesitamos es tener el lugar para poder seguir adelante, porque estamos con el merendero, todo, pero no tenemos el lugar propio. Claro. Así que tenemos muchas ganas de ahora empezar en eso, para tener nuestro propio espacio y que todas las mujeres sepan, y todos los hombres, todos, que ese espacio se va a hacer para toda la gente. Está muy bueno. ¿Y cómo es un día cotidiano en el barrio, no? Vos contabas esto de que aprendiste a jugar a la pelota y ahora enseñás a jugar a la pelota. Sí, y me gustaría ser profesor de educación física, así que enseñar a los chicos así como me enseñaron a mí, enseñarle yo a ellos y que estudien, bueno, que no tampoco dejen el estudio, que también un poquito el fútbol y también pedir también camiseta para... salir a jugar, pelota, arcos también, muchas cosas también para los chicos, también botines, juego, camiseta, todo completo, lo que nos haría falta también, y ¿cómo se llama? Y bueno, la canchita, también una máquina para pasar, para que nos puedan emparejar la canchita, una canchita de tierra, y para que puedan tener ellos para divertirse. Iluminación, cosas así, lo que más nos importaría que tenga el barrio. Bien, eso también, ¿no? Es como uno de los reclamos, es el tema de la iluminación. Sí, porque, bueno, hay muchísimos niños que les encanta jugar a la pelota y ya cuando empieza a oscurecer, ya es como que listo, cada uno a su casa porque está todo oscuro. Aunque a veces con la oscuridad también juegan a la pelota, ¿no? Claro, no hay nada que los pare. Así que, bueno, estamos en eso, que queremos iluminación en el asentamiento. Y el merendero está todos los días, ¿verdad? Está de lunes a viernes. Lo hacen entre las compañeras. Y entre los compañeros, entre todos, nos vamos apoyando. Y es algo que no es por la... Es la merienda de todos los chicos y a lo mejor la última comida que tienen todos los chicos. Por eso, con lluvia, piedra, sonda, con lo que sea, estamos intactos todos los días ahí. Y todas las historias y todo lo que irá pasando en el medio, ¿no? Porque no es solo el hecho quizás del alimento, que es fundamental, pero también percibir capaz que a tal niño le está pasando alguna situación, algún problema, encontrarse... Muchas veces en lo que decían también entre las mujeres, encontrarse entre los sueños, ¿no? Como el de Matías, de poder que vaya surgiendo esa escuelita de fútbol. También, por ejemplo, nosotros estamos abriendo a poquito. Hemos empezado hace poco con un grupo de comunicación y ahí se acercaron la mayoría de los chicos que antes, en las asambleas, por ejemplo, que teníamos, eran todas las madres, mujeres, y los chicos no se acercaban porque no les interesaba mucho. Y abrimos esto que es comunicación y ahí empezaron a acercarse y te empezaban a contar todas las cosas que tal vez a otra persona no le cuentan. Uh-huh. Todo lo que viven, lo que quieren ser, que quieren salir de, a lo mejor están en la droga, quieren salir de eso y quieren estudiar. Matías quiere ser profesor de educación física, tenemos chicos que quieren ser bombero, quieren estudiar para medicina y por ahí no tienen los recursos. Y buscamos la manera para que todos puedan cumplir sus sueños y puedan seguir. Y juntándose, ¿no? Claro. Esa es, ¿no? Encontrarse. Chicos, será hasta dentro de 15 días que nos volvamos a encontrar. Bueno, muchísimas gracias por darnos este lugar, este espacio para poder contar las realidades que pasan en los asentamientos y todo. Muchas gracias. Un placer que estén acá. Yo también quería agradecer a todos, como tanto a Carlos como a Yami y bueno, y a toda la gente del merendero que me abrieron las puertas y estoy con ellos hasta el último. Vamos a luchar para que los chicos tengan sus cosas, tengan la canchita, tengamos la casita para que podamos tener ahí, que estén más calentitos, que estemos en su merienda, todo lo que hacemos por ellos. Seguro que sí. Gracias, Matías. Gracias, Yamila. Gracias. Gracias, Pupi. Será hasta 15 días que nos volvemos a encontrar con el barrio Los Hornos.